vamos a tolerar. Es decir, no vamos a tolerar que Santiago se convierta en ningún escenario de guerrilla urbana, ni de intento de creación de experimentos que nos puedan llevar a que exista intranquilidad en la ciudadanía o que existan problemas, como digo, de actuación de grupúsculos que puedan poner en peligro el orden y la tranquilidad en esta ciudad. Volver a cerrar, si es necesario, locales en donde determinado tipo de gente se dedica a preparar, diseñar o simplemente pensar sobre este tipo de puestos. Hay locales que están localizados y les vamos a, como es lógico, revisar de arriba abajo cuál es su situación, que no nos va a temblar la mano a la hora de cerrarlos y poner en la calle a todos aquellos que se reúnen para atentar contra los bienes y contra la seguridad de los ciudadanos de Compostela. Van a sentir nuestro aliento en la nuca. No nos va a temblar la mano. No lo vamos a tolerar. Les vamos a revisar de arriba abajo cuál es su situación. Van a sentir nuestro aliento en la nuca.